vaquero apretadito de trabajar. Cuando se va para comer, le mete velocidad. Ponen la mesa y apartan la brasa, y a él le gusta quemarse con la rica bulla. Puede hacer un bellaquero cuando salga del burrero, pa' el entero de piñata la vega en 1-10, con su cigarrazo en la mano y su termo del café. Y vámonos poniendo ritmo y agachando la cabeza. No vaya a ser que al levantarla lo saluden y se le enfríe la verza y se la coma en plata. Este entrenamiento ha conseguido que petaqueros normales en tan solo 10 segundos alcancen velocidades que ya quisiera Ferrari, los Red Bull o los McLaren. Los Carlejo y petaquero son expertos corredores, y más cuando no salen por detrás porque vienen los inspectores.